Están escuchando Todo Rayo. Bueno, para terminar, el martes ves al Calameco, siempre es una iniciativa bonita, ¿no? Es un premio para ellos y también para nosotros, porque nos damos cuenta de que toda la gente no tiene lo que quiere y nos hace recapacitar de lo que queremos en esta vida y para saber lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Vamos con ello. El Rayo BBA, que ha estado en el Calameco. Así es. Veníamos de una victoria el pasado fin de semana frente al Pinto por 0-3 y en el día de hoy victoria, aunque la verdad es absolutamente lo de menos. De nuevo encuentro de los chicos del filial del Rayo B, los chicos de José Ramón Sandoval, con los presos de Alcalameco. Han disputado un partido en el que al final la victoria ha sido para el Rayo por 1-6, con goles 2 de José Alcañiz, nada menos, 2 de Palencia, 1 de Jano y otro de Jorge Casado. Aunque lo que decimos casi que en estos casos, lo de menos es el resultado. Y es que hablamos con protagonistas, unos que lo viven por otro año consecutivo, en este caso por parte del míster, nos está escuchando, así que hablamos con él, y también uno de los responsables de Gestores por la Libertad, que organiza este tipo de eventos entre el Rayo B en este caso y con los presos de Alcalameco. César Barrado, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿cómo estáis? Otro éxito, es la segunda vez que hablamos contigo de este tema, muy bien, ¿no? La verdad es que de maravilla. Ahora nos dirá el míster, bueno, que ha sido lo que tú decías un poco, ¿no? Pues lo menos importante ha sido el resultado, que ha sido 6-1, que no ha estado mal, ha sido un partido también muy bonito. Uh-huh. Pero lo más importante yo creo ha sido la entrega humana, la solidaridad, el buen hacer, el cariño que se respira en el encuentro entre uh-huh. los dos equipos. Todavía mejor que otras ediciones. Exactamente, y por cierto, con más hinchada del Rayo que otras ediciones. Hoy todo el mundo era del Rayo, ¿no? Sí. Bueno, pues hablamos con alguien que ha estado allí, que ha dirigido a sus chicos frente a otros chicos que hoy han podido compartir y que les han transmitido casi un poquito de libertad, como decíamos el año pasado con él. José Ramón Sandoval, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, un éxito de nuevo. Sí, la verdad es que estos días y estos momentos son para disfrutarlos, ¿no? Para disfrutarlo de tal manera de que da el sentido a la vida, ¿no? Y sobre todo para que la gente que está ahí adentro se sientan un poquito más libre, ¿no? Uh-huh. Oye, los chicos del Rayo B encantados, ¿no?, de hacer este tipo de cosas. Sí, creo que se identifican bastante bien con el club, ¿no? Creo que han ido con el ámbito de pasárselo bien y sobre todo de disfrutar del momento de la mañana y más que todo, pues, de que todo momento en el camino que estamos recorriendo, ¿no?, que sea bonito, ¿no? Que al final es con lo que nos vamos a quedar al final. Uh-huh. Oye, es lo de menos, pero os han metido un gol, ¿eh? Sí, además es muy bueno, tenían un jugador de color hoy que la verdad es que estaba de palomero, pero ha fallado uno y ha metido un golazo impresionante. Bueno, pero hoy no hay bronca para los chavales, ¿no? No, bueno, hemos estado ahí simulando un poquito, tenía a Lucas de segundo entrenador porque Isma no ha podido venir por problemas de trabajo uh-huh. y la verdad es que no lo hemos pasado bien, ¿eh? Oye, ¿y qué tal lo ha hecho Lucas? ¡Oh, sensacional! Cuando acaba el partido le he dicho, ¿te has dado cuenta ahora lo que sufre un entrenador? Y dice, sí, mister. Pero yo creo que se la ha pasado bien y sobre todo todas las indicaciones de banda, los compañeros, pues, aparte de hacerle caso, creo que estaban con él, ¿no? Porque uh-huh. transmitía sobre todo ilusión y cariño hacia ellos. Oye, Josito goleador. ¡Oh, increíble! Ha sido uno de los cambios que el segundo entrenador me ha hecho de hacer, ¿no? Y en la segunda parte me ha dicho, míster, hay que poner a Josito por la derecha y sobre todo en punta. Creo que va a ser la clave del partido y bueno, yo he acertado de pleno, ¿no? Oye, casi consigo... Hasta a punto de hacer un hat-trick. Eso te iba a decir. Bueno, oye, pero la verdad que está bien, ¿no? Es el momento, además, precisamente de disfrutar, de hacer cambios, de relajarse un poquito, ya que además en la liga no se puede, porque no se puede, por lo menos en este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque, vamos, yo creo que las emociones son naturales, ¿no?, como los cambios de clima en el ambiente. Y creo que hoy ha habido momentos de emoción, ¿no?, dentro del alcance uh-huh. y sobre todo han hecho convivencia, ¿no? Ahora han quedado todos para comer y creo que esto es bonito, ¿no? Creo que de cara al partido tan importante hay que quitar un poquito hierro al asunto uh-huh. y ir un poquito más relajado para que estos chicos saquen todo lo que tienen. Oye, la otra cara de la moneda, ¿cómo habéis encontrado a ese equipo de presos que os han recibido con los brazos abiertos? Pues la verdad que un poquito agridulce, ¿no? Porque los ves que están ahí, que son jóvenes, que están privados de libertad, pero creo que ellos son responsables y saben que si están ahí es porque han hecho algo mal, ¿no? Uh-huh. Pero lo bueno de todo esto es tropezar y aprender, ¿no?, de dónde has tropezado. Y creo que hay muchos de ellos que están asimilando de que se han equivocado, y espero que cuando salgan de ahí vean la cara de felicidad que tienen mis jugadores y que quieran simularse. Hasta uno de ellos me ha dicho que dice: yo me queda poco para salir y quiero hacerme las pruebas con el Rayo, ¿me va a dejar? Uh-huh. Digo, por supuesto que sí, el Rayo es universal, ¿no? Tiene las puertas abiertas a cualquier persona que quiera trabajar. Uh-huh. Y incluso otro, pues hablándome de usted, de por favor, gente que ves que están ahí por delitir, ¿no? Y creo que no pierden la compostura e incluso se vuelven más educados. Mm-hmm. Oye, César, por la parte que te toca, ya que hablamos de eso, ¿se nota que el deporte es una buena manera de introducir un poquito de libertad en las cárceles, ¿no?, y en este caso en el Calameco? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que me ha encantado lo que decía el jugador del Rayo, uh-huh, a la introducción que hacía Quique, que decía que era un premio para los chavales y también para ellos. Pero, o sea, por supuesto, bueno, para los chavales de la cárcel se refiere, uh-huh, y también para los chavales del Rayo B, ¿no? Para los chicos de la cárcel, pues bueno, llevan, desde que saben que va el Rayo, entrenando físicamente y sobre todo mentalmente. Para ellos, la verdad es que para ellos es un auténtico regalo. Uh-huh. El deporte se hace libre, la música se hace libre, cualquier cosa que sea nueva se hace libre. Entonces, para ellos, que venga alguien de fuera a jugar y que se vuelva, es como un nexo entre el mundo y Madrid 2, Meco, cualquier cárcel, ¿no? Pues es una, dice, jo, fíjate, pues les importamos. Esta gente viene gratis a jugar con nosotros, a pasar una mañana de convivencia con nosotros, a hacer deporte con nosotros, y eso les hace libres. Uh-huh. Pues un poco el egoísmo, que es sobre todo lo que les lleva ahí, o las malas condiciones a lo mejor de vida, pues ven que pues otra persona es capaz de dar su tiempo, su dinero, sus energías, pues por estar con ellos. Y eso sí, les hace libres el ejemplo, sobre todo, ¿no? Ahí luego llega además la presidenta, doña Teresa Rivero. Llega doña Teresa y todo, ¿no? ya se ha liado, ¿verdad? Es verdad. Sando, bueno, la presi, además la habéis recibido ahí con aplauso, el cariño lógico. Una maravilla siempre también esta mujer que transmite muchísimo, ¿no? Allá donde va. Sí, creo que es un icono del saber estar y del amor hacia los demás, ¿no? Creo que es una persona que transmite, pues, como bien has dicho, pues mucha ilusión y mucho amor hacia los demás, y se acuerda en estos momentos de gente que están pasándolo mal. Creo que con todo lo que ella representa para esa gente es grande, ¿no? Y sobre todo los jugadores míos se han sorprendido, ¿no? Que nuestra presidenta esté a su lado en momentos de estos, de hacer feliz a gente que está en falta de libertad, yo creo que ha sido otra lección más para esta gente que está trabajando por un porqué dentro del Rayo Vallecano. Mm-hmm. Bueno, imágenes muy bonitas de todos juntos, ahí precisamente esa foto de familia, casi podríamos decir, entre presos, Rayo B, presidenta, entrenador. Sando, para una temporada además preciosa, ¿no? Por terminar un poco también hablando contigo y enlazando la victoria del pasado fin de semana con lo que puede venir por delante, ¿no? Sí, la verdad es que esta temporada creo que va a ser, no me gusta decir repetible porque nunca tenemos que poner un tope en la vida, ¿no? Pero creo que va a ser difícil de juntar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Éxito deportivo, éxito personales, buen ambiente. Creo que estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Estamos viendo crecer a jugadores que han empezado en la cantera del Rayo y debutar en el primer equipo. Y sobre todo transmitir la ilusión que estamos transmitiendo a esta afición que nos apoya contundentemente en todos los partidos. Y espero que desde aquí, yo voy a pedir que este domingo en la Torre a las 5 de la tarde nos jugamos, creo que un partido muy importante con el segundo clasificado, que es el Parla. Uh-huh. Y si ganamos, prácticamente tenemos el liderato, ¿no? Espero que todo esto sea al final un cuento de hadas, ¿no? Que sea tenga un final feliz y que no nos pase lo que el año pasado, ¿no? Que nos quedemos con la miel en los labios. Uh-huh, seguro que no. Oye, antes de despedirte, tengo que preguntarte por el debut de Provencio. Tuvo muy poquitos minutos, pero es un poco el futuro al que están encaminados todos, ¿no? Sí, estaba en el campo, la verdad es que en ese momento me levanté a aplaudir porque creo que es culminar un poquito el trabajo de todo un año, ¿no? Y ellos se ven reflejados, y la verdad que hoy Provencio estaba allí con nosotros en la cárcel, tenía su día libre con el primer equipo. Uh-huh. Y eso indica de que de que todos nos queremos parecer a todos, ¿no? Eso es buena señal. Y una buena imagen, de nuevo, también de este filial. José Ramón Sandoval, míster del Rayo B, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para el fin de semana. Un abrazo. A vosotros. Gracias. Pues las palabras del míster, una de las caras de esta mañana en la prisión Alcalameco, en ese partido entre el filial del Rayo y el equipo que, como tú decías, de presos, pues no solo han disfrutado de este momento, de esta mañana, sino que lo han disfrutado muchas jornadas atrás, todo lo que llevan pensando en este partido, ¿no? Exactamente. Esto lo que les va a venir. Como dice, lo han disfrutado tres veces este partido, pensándolo, jugándolo y luego rememorándolo, ¿no? Uh-huh. Ha sido una preciosidad, confraternización, los jugadores del Rayo les han dado sus camisetas, las han firmado, bueno, ha sido una auténtica maravilla. Uh-huh. Y con las fotos que nos haréis llegar, si las daremos a ellos, pues bueno, lo van a disfrutar este partido. Seguro va a ser inolvidable. Uh-huh. En sus corazones ya se les quedan grabados para toda la vida. Oye, César, ¿tenéis en mente cuando realizáis este tipo de actos, de eventos, el hecho no solo de que lo disfruten en sí, sino de que a lo mejor les abra la puerta a interesarse por algo, como por ejemplo en este caso el deporte? Sí, siempre se procura hacer pues todo lo que hacemos tiene una segunda intención, ¿no? Uh-huh. Pues los talleres que pretendemos, pues realmente, por ejemplo, imagínate un taller de yoga, por ejemplo. Pues hombre, que hagan yoga o que no hagan yoga, pues la verdad es que, bueno, está bien que lo hagan, pero vamos, como que tampoco nos importa demasiado. ¿Qué nos importa? Pues que adquieran una costumbre, que adquieran una rutina, que adquieran un compromiso, un horario, eso es lo que nos importa, ¿no? Uh-huh. En el caso del partido, hombre, es una maravilla el partido. Pero ¿qué nos importa también? Pues que vean el ejemplo de chicos como ellos, un poco incluso más jóvenes que ellos, o de la misma edad que ellos, y pues que tiene una vida enfocada pues al trabajo, porque el fútbol es un trabajo. Uh-huh. Necesita una preparación física, una rutina, una costumbre, un trabajo, una preparación, pues que vean también el ejemplo, ¿no? Además del acto en sí, que vean lo que eso transmite, el ejemplo que eso transmite. Y por supuesto, el fútbol en este caso, el deporte, siempre todo lo que transmite son pues, valores positivos, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué imagen te quedas? Ya sé que es muy difícil seguramente de toda esta mañana, pero algo que te haya gustado especialmente o que vayas a recordar. Pues la verdad es que me quedo con muchas imágenes. Una de ellas es cuando ha venido la presi, que es como los niños cuando ven a los Reyes Magos. Uh-huh. Un poquito, ¿no? Que es, pero de los dos equipos, ¿eh? Tanto el equipo de Meco como del equipo del Rayo, que era como si hubieran visto al Rey Mago venir. Pues me ha encantado la cara que ponían. Otra imagen que me quedó es, bueno, con el míster cuando se iba, ha dicho que si se subía volvían. Que volvía, sí. Exactamente. Ha dicho, si somos campeones se vuelve otra vez. Uh-huh. Así que me quedo también con esa imagen, también de cara de ilusión que tenía el míster. Y me quedo sobre todo con la fotografía final del final del partido entre todos juntos, que la verdad es que es, pues bueno, que de... Uh-huh. Hacía muy gráfica, lástima los oyentes no puedan ver, lógicamente, pero que hacía muy gráfico el buen rollo que había entre los dos equipos. Hoy con, además, bueno, lo hemos dicho ya, muchísimo público, muchísima gente, mucho más movimiento todavía que en la última ocasión. No solo estaba doña Teresa Rivero, también su hija Rocío. Sí, había mucha gente hoy, ¿eh? Sí, había mucha gente. Estaba Rocío, estaba Carmen, por la radio. Había muchísima gente. Incluso, bueno, había dentro de internos de México, había algunos socios del Rayo. Ahí había tres socios del Rayo, pues que por circunstancias de la vida están en... Que animaban al Rayo y todo, y le miraban los compañeros como diciendo, hombre... Con bufanda del Rayo, que le miraban los compañeros diciendo, pero bueno, ¿a quién animáis? Si la presidenta ha tenido que hacer trabajo doble al final, no ha firmado mucho, ¿no? Al final. Se ha firmado bastante. Bueno, no era para menos, además la ocasión lo merecía. César Barrado, responsable de Gestores por la Libertad, no sé si nos queda algo por comentar, alguna iniciativa, algún evento próximo que merezca la pena o de momento lo guardamos en secreto. Pues sí, mira, estamos haciendo ahora, que precisamente está nuestra compañera Aurora, en ello el Camino de Santiago. Estamos haciendo el Camino de Santiago con ingresos con internos de Alcalameco y llegaremos el próximo 26 de abril a Santiago. Y ahí estamos, pues con 25 presos, internos, como queramos llamarlo, pues haciendo el Camino de Santiago. En tramos de 7 días vamos a hacer, bueno, pues 30 kilómetros al día y ahí estamos, en esa lucha. César Barrado, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo el éxito del mundo en todo lo que hagáis. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros siempre. Que volvamos en unos mesecitos a México, que sería un buen regalo para todos. Sí. Tendría que el Rayo también ha ascendido. Hemos acabado, Juanjo. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Mañana más, mismo sitio, misma hora.